El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Hola Ana, iniciamos un Desfase Insomne más este lunes lluvioso. Sí, y bueno, vamos a empezar con unos estrenos. El primer estreno es de Nicola Cruz, este artista que le hemos puesto un montón este año, ¿no? Claro, creo que está sí. Nicola en su máximo apogeo. Y recién, bueno, hizo un remix con la banda igual súper consolidada internacionalmente, Bomba Estéreo. Entonces vamos a escuchar eso y de ahí les contamos qué más tenemos hoy. Ya saludamos en Despacio Insomne. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a despacioinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacio Insomne. Thank you. es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Muy buenas noches con todos, ¿cómo les va? Muchachas, ¿cómo están? Gigi, Ana. Hola Camilo. ¿Cómo están? Hola Camilo, ¿llegaste? Sí, llegué. Llegué más o menos puntual. Camilo, ¿en qué año naciste? ¿En qué año nací? En el 79, 10 de agosto. ¿Por qué? Pues, sí, yo soy patriotísimo, que no quiero. Mártir, un mártir de la independencia. Más. ¿Por qué ya tienes el horóscopo chino, alguna cosa así? El horóscopo del... Las predicciones. Las predicciones del 2017 ya las tienen. Entonces, yo soy cabra de agua. No, cabra de madera. Yo soy serpiente de tierra, tú también. Yo soy serpiente. También es serpiente, ¿pero de qué? No sé. De tierra, dale. Serpiente de algo. Serpiente de los... No, de tierra. No sé. De tierra. Es que es el mismo año, creo, ¿no? No, el... ¿Cómo? Ya. Danielín dice que... Danielín, no naciste en el 86. O sea, el animal 82. Es del año. Septiembre, ¿qué animal es? El elemento, no sé. Danielín cree que es perrito. Perrito de alguna cosa. Perrito energúmeno. Perrito de cualquier cosa eres vos. Perro eres mismo. Qué bestialidad. Bueno, muchachos, ¿cómo está todo el mundo? El Tebo ya mismo viene. En un ratito dijo que ya venía. Y arrancamos este programa... Último programa del año. Cosa extraña porque el próximo lunes que cae 26 va a ser feriado. Y el otro lunes, que también es el lunes que va a ser 2, también va a ser feriado. Entonces este va a ser el último programa de Fast and Summer en 2016. Cosa que yo no la tenía tan así como visualizada, pero sí, va a ser. Ninguno de nosotros, ¿no? Estábamos esperando hacer un super especial de lo mejor del 2016, pero puede quedar para... Totalmente, podría quedar para el próximo año, hacer el primer lunes, el primer programa del 2017, lo mejor del 2016. Sí, el inicio de años todos siguen nostálgicos. Sí, exacto, sigue nuestro equipo. Hola, otra, pero bueno, eso tendremos que verlo. Es postear, bueno, también podemos hacer el programa y postear lo que nos parecieron las mejores canciones del 2016 en el muro, en el Facebook de Desfaz Insomnia, ¿les parece? Sí, así que estén atentos. Idea eso. Nos fuimos con el primer estreno, ¿cierto? Fue el primer estreno a cargo de, si no me equivoco, de Bomba Estéreo y Nicola Cruz. Sí, con su tema Raíz. Dueto maravilla. No, yo no hubiera cachado que... O sea, los Bomba Estéreo son como famosillos, bien famosillos. Han hecho dueto hasta con Will Smith y toda la cosa. Will Smith. Sí, sí, hay una canción de Bomba Estéreo y Will Smith que se llama Fiesta. No. Cualquier cosilla. Pero... Es que creo que en algún festival han estado juntos. Seguro han estado juntos en festivales. O sea, como Nicola Cruz, Bomba Estéreo. Nicola Cruz estuvo en el Estéreo Picnic este año, creo. ¿Ah, en serio? Uh-huh. Sí, y en el Lollapalooza también. Y creo que compartieron cartel y con el Donner, sí. Entonces... Ah, entonces es probable que ahí se encontraron. Entonces, tú eres colombiana, cielo. Ay, tú eres ecuatoriano, claro. ¿Por qué no hacemos un dueto? Y ahí se pusieron a hacer el dueto. Vecino. Vecino, le dijo vecino, hagamos un dueto. Entonces se pusieron a hacer el dueto. Y sonó bonito. Porque... Sí, está bueno, está lindo. Chévere. La voz de tu chica de Don Bastel siempre es así como peculiar, pero a mí sí me gusta. Es una voz bonita. Sí, sí, tienen cosas bacanas. Y tienen cosas bacanas. ¿Para qué? Pero tienen cosas bacanas. Y Nicola se está moviendo, ¿no? Se mueve full. No para, de hecho. Ley. Se presentó hace poco el sábado anterior de noche, se presentó en el CAC, en un concierto de música electrónica. Que concierto había estado súper chévere. Me dijeron que el concierto estaba muy bueno, a mí también me dijeron que solo de bandas ecuatorianas, que había cantado la vocalista de Pulpo 3. Que había cantado vocalista de Pulpo 3 y que mucha gente se quedó hasta las 4 de la madrugada. No, o sea, fue una cosa. Le farrearon, pero con fuerza. Sí, sí, es que eso me contaban, me mandaban reportes. Como la cobertura en vivo. Claro, como cobertura en vivo, me decían, estamos aquí disfrutando, y ya eran como tipo 1:30, 2 de la mañana, pero seguían dándole. Claro, qué bien. Pero después nos contamos que se quedan hasta las 4. Pues, vamos ahora con el siguiente estreno. Ah, entonces vamos con el siguiente estreno. De una banda ecuatoriana. Pero antes del siguiente estreno les decimos más o menos qué es lo que tenemos. ¿Les parece? Sí. Entonces primero nos vamos con, bueno, este siguiente estreno que es de otra banda ecuatoriana. Cuando se acaben los estrenos comenzamos con el especial. Porque va a ser el especial conmemorando un poco uno de los discos más representativos de el rock mexicano de la esta ola, no sé si sería nueva ola de rock mexicano, pero puede ser que sí, porque si estos comienzan como a estas bandas como Jaguares, como Los Cafeta, y la banda que de la que vamos a hacer especial comienza también en los 90, este nuevo como envión fuerte de bandas mexicanas que empezaron a causar furor, y cuando estaban en TV pues les pasaban un montón a todas estas bandas, y su disco que es como el disco cumbre de ellos, que es el segundo disco, me parece, bueno, no sé, tendremos que verlo, pero me parece que es el segundo disco de los Maldita Vecindad. Este disco se llama El Circo. Vamos a poner unas 3 o 4 cancioncitas, ¿no?, de ellos, unas rolas así medio chéveres para que escuchen lo que era El Circo. A la gente que tal vez, no sé, gente como de, si nos está escuchando, de 20 años o tal vez menos, que no había escuchado a los Maldita, pues para que lo escuchen, porque ahí van las rolas. Y después nos vamos con la última parte, que es un especial donde vamos a poner un poco de música relacionada, bueno, no sé si relacionada, pero un poco de música como para pensar sobre esto, conversar, sí, un poco sobre esto de qué está pasando en la selva. Exactamente, conversar un poco sobre lo que está pasando. Entonces, música más o menos combativa, porque en principio queríamos ponerle como algo así que sea representativo de, no sé, música rock o electrónica que sea representativa de o que tenga sonidos que vengan de ahí, sonidos tradicionales que vengan de la Amazonía ecuatoriana, pero preferimos poner algo medio combativo porque creo que es necesario, sí, debe tener una posición política firme frente a ese tipo de cosas. Y bueno, después vamos a hablar de eso. Sí, entonces vamos primero con los 25, conmemorando los 25 años, eso te olvidaste, Camilo, del Circo. Conmemorando los 25 años del Circo, perdón. No de la Maldita Vecindad. Perfecto, entonces, pero ahí sí nos vamos con el siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema? Por favor. Da Pound. Nos vamos con los Da Pound. Bueno, regresamos, entonces vamos con esto de los Da Pound. Es un, este disco que salió, ¿cuándo fue? ¿Tocaron el teatro? La semana anterior, creo. No, el sábado mismo, en el Teatro Sur. Me parece que tocaron el Teatro Sur el sábado para el lanzamiento de este disco. Esto es uno de los sencillos de este disco. Por favor, escúchenlo. Nos vemos con Napalm. Regresamos en Espacio Insomne. Hola, Tebo. Después de tanto tiempo. Regresamos en Desfaz Insomne. Lo que estaban escuchando era del nuevo disco de Verano en Coma. Se llama el nuevo disco de The Pump. Ajá, y esta canción. Y han sacado algunos promocionales. Sacaron como unos dos o tres singles promocionales de este disco. Pero este era el más reciente que estamos escuchando, que se llamaba Bolas de Cristal. Bolas de Cristal. A cargo de The Pump. Bolas de Cristal. Bolas de Cristal. Vamos ahora con el especial de los 25 años del disco de La Maldita Vecindad. Sí, el 5. Se cumplen 25 años, ese es un discazo. Yo desde hace rato que quería hacer ese especial. Porque en realidad, Bolas de Cristal. A pesar de que ya no soy muy de esa onda casera, pero como que marcó parte de mi adolescencia ese disco, ¿no? Sí, o sea, bueno, es que en realidad cuando salió el disco no eras tan adolescente, más bien era un niño, preadolescente, podría decirse. Gracias. Ajá. Eres un puberto. Eres un puberto más claro. Pero como cuando empecé a escuchar... Un alma de niño y... O sea, digamos, a escoger mis gustos musicales, digamos, ya tener un poco de uso de razón musical. Uh-huh. Creo que este disco fue uno de, no sé si es de los primeros, pero fue un disco así que me gustó full. Y hasta ahora, sí, a pesar de que no sé mi onda de música hasta ahora, pero como pongo ese disco es como que todavía me gusta full y me trae full esos momentos. Este es ese escándalo entero bien chévere que había en esa época que a ver, bueno, no sé. O sea, es que tal vez puede ser una cuestión generacional, pero ahora a mí ya no me gusta el ska. Bueno, es que nunca me gustó el ska, era una cosa extraña. Pero un ska, si eres adolescente, es un ska sabrosón. Exacto, era un ska sabrosón, que le metía como otras cosas. Y aparte las letras, igual, súper reivindicativas. Total. Y La Maldita a mí también me gusta un montón. Mi hermana Carla era de sus discos así de cabecera. El disco. Es que sí, el disco le encantaba. Y nosotros éramos pequeñas igual, pero... No sé, yo cada que escucho es como la fiesta, así me acuerdo de mi hermana y todo saltando, porque... Era bacán, cacho, en serio. Y me acuerdo cuando vinieron acá en el... Ya habían pasado los años, ¿no? Ya La Maldita no... Ay, aunque tiene una super... Kitu Raimi del 2008, me acuerdo. Ajá. Justo entre la U y el colegio y la U, para mí. 2007, fue un conciertazo. 2007. Entre la Logia Marginal y Sally Mileto. Claro, porque solo Sally... La Logia Marginal se presentó antecitos y los Sally Mileto les abrió a los Malditas. Claro, lo recuerdo. Fue un conciertazo. Conciertazo. Es una bandota. Y en realidad, ahora las cosas que hace Rocco Pacheco todavía me gustan, no sé por qué, a pesar de que ya no es mi onda de música, pero sigue gustando. Yo le he perdido la pista a lo que está haciendo Ruco Pachucote ahorita. Además, saca todavía cosas de vez en cuando como singles. No sé si es un disco completo, pero yo he escuchado algo que se llama Paz y Baile. O sea, no es ultimísimo, o sea, digamos, no es nuevo. Pero es de entrar no, unos dos años. Dos que tres años. Acá. Yo. Capaz más, tres, cuatro años. Pues ya no es nuevo para nada. Ahí eras puber. Gracias, otra vez. Pero en comparación con los 25 años del disco este que vamos a estar escuchando, o sea, hace unos cuatro años, ya es como medio reciente. Y en realidad yo hasta ahí como que llegué, hasta que sacaron, creo, Circular Colectivo se llama. Ya. No sé si es un disco de La Maldita o es de solista de Rocco Pacheco. Creo que es un disco de solista de él. Pues no me parece que La Maldita empezó a dejar, sacó, ya dejó de sacar discos y no sé si se habrá disuelto. Tenemos que ver más o menos qué ha pasado con La Maldita. No, creo que sí se juntan, o sea, no han sacado nada nuevo en algún tiempo, pero sí se juntan todavía como a conciertos y a festival. Qué bacán. Recién hubo, justo por la celebración de los 25 años del circo, que en realidad es todo el año de celebraciones y lo que hicieron fue sacar como una reedición del disco. Ya. Conmemorativa, digamos. Perfecto. Entonces nos vamos con algo, con lo primero. Vámonos. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Cuál era lo primero? ¿Se acuerdan ustedes de la lista? Porque yo no me acuerdo de la lista. Creo que estaba Kumbala. Sí. Me parece que era Kumbala. Solín. Exacto. Entonces vamos con esto, el disco El Circo, nos vamos con el gran Solín y regresamos con el Sol Insomne. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era una de las canciones, un corte de este disco, este gran disco, mítico disco del rock mexicano, El Circo, y la canción Solín. Justo yo te iba a decir una de las canciones representativas, pero después me quedé pensando que ese disco todas son representativas. Claro, casi todas las canciones del disco son bestiales. Ahora que estaba viendo, para como cuando estábamos decidiendo qué canciones poner, son como 11 cortes, yo decía por lo menos 8 son de ley que hay que poner. Claro. Y ya tocó elegir, ya tocó ahí poner. Pero no, pero está bien, yo creo que la elección que pusimos, la elección estaba buena. Fue una elección, no fue al azar, porque sí era como una cosa que era como del gusto de cada uno de nosotros. Entonces, ya, muy bien. Pero ¿qué pasó? Dice que nos acercamos al micrófono. Ah, que nos acerquemos al micrófono. Mira tú, ya. Ahí estoy mejor, más cerquita, ahí estoy. Ah, ya te acerquemos mejor así, ¿cierto? Ya, chévere. Sí, caminando sobre la meta, acercándote al micrófono. Creo que es mejor que acerques el micrófono. Sí, era mucho mejor que acerque el micrófono. Yo me estaba acercando más mejor. Más mejor. No quería decir más mejor, me estaba acercando más. Más y mejor. Mejor, por favor. Sí, por suerte tenemos una correctora de estilo. Pero verás, yo me acuerdo de Solín. Porque Solín... ¿Conociste a Solín? No, yo no conocí a Solín. Pero era es que... un gran paquete. No, eso se trata de la canción, pues. Del cómic. El ayudante de Calimán. Exacto, el ayudante de Calimán, pero este Solín también era un personaje que vivía en el DF y por eso el maldita le hizo esta cosa. O sea, este personaje había tomado el nombre del cómic. Claro, había tomado el nombre del cómic. ¿Y qué hacía Solín el personaje? También cosas como de faquir, magia y cosas así. O sea, es que en realidad este disco como que tiene un montón de cosas reales, o sea, no, sí, o sea, toma personajes. Y en realidad, si ves, la mayoría tiene personajes. Las canciones están basadas en personajes que en realidad existían, buena parte de la cotidianidad de México. De México, de Felipe, de no sé, Pachuco, Toño, Solín. Bacán, de una. Pero esta no creo que. La canción con la que nos vamos ahorita no creo que hable de un personaje específicamente. Más bien habla como de una situación amorosa. ¿Sí? Esta es una de las canciones más bacanas. Sí, y esta fue la cuando yo leí, lo hicieron hace poco, habían sacado una cosa sobre los 25 años del circo. Decían que al principio, el primer corte, que no me acuerdo cómo se llama el primer corte, no funcionó y no se escuchaba casi en las radios. Pero de repente sacan Kumbala y la gente empezó como a escuchar y dijo, esto está buenísimo. Y ahí es cuando empieza a explotar. Pero el primero era Pachuco. Pachuco. Y es el que ahora es el libro. No, después. Pero es que esa pero no es el primer corte del disco. No, lo promocionan después. Eso es lo promocionan leyendo después, pero en el disco está primerito. El disco está primero, pero lo promocionan después. Primero promocionan otra canción, no me acuerdo cuál era. Después promocionan Kumbala y la gente se engancha a la maldita. Y ya con Pachuco ya la cosa explotó. Y hubo una pequeña controversia con Kumbala porque... como en redes sociales empezó a decir que ese era un tema original de Juan Gabriel. Claro. Exacto. ¿Y fue o no fue? Después de ellos aclararon que no, que en realidad esa es una canción, letra y música de La Maldita. El man como Pato, el saxofonista, el man sí aclaró eso. Y después decían que sí, que en realidad admiran cool a Juan Gabriel. Y por eso el último corte del disco es un tributo a Juan Gabriel y es el tema Querida. Y eso es el tema Querido de Juan Gabriel. Pero entonces Kumbala nada tenía que ver con Juan Gabriel. No, más allá de que los de La Maldita eran fanáticos de Juan Gabriel. Y que el circo incluía un tributo a él. Un tributo a él, ajá. Pero verán, nos vamos con Kumbala, pero ¿qué les parece si también de una vez hacemos un doble? Entonces sí, vámonos con Kumbala y después nos vamos con... ¿Qué les parece si nos vamos con...? ¿Cuál venía después? Kumbala... Pata de perro. Entonces ya te una, todos vamos con este doble Kumbala, después Pata de Perro y regresamos en Despacio Insomne, especial de la maldita visitada. Thank you.

regresamos en Desfase Insomne. Espérense, acerco un poco más el micrófono. Ah, como dice. Regresamos en Desfase Insomne, estábamos escuchando un doble de La Maldita Vecindad. Primero era Kumbala y después Pata de Perro. Dos grandes temas de este disco: El Circo, que está cumpliendo 25 años de existencia este año. Exactamente, 25 años de existencia del circo. ¿Alguien tiene algo de información del circo? Que es uno de los CDs que tienes que tener. ¿Cómo es? Antes del fin del mundo. No, a ver, forma parte de la lista de los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Forma parte de la lista. Que fue publicada en el 2012 por Sony Music y en noviembre del 2016 con el resurgimiento de los discos de vinilo y celebrando los 25 años de su lanzamiento, fue relanzado en disco LP. Ah, lo relanzaron en disco LP. Ajá, en la serie Latinoamérica en vinil de Sony Music. Qué bacán. Este sí es un disco de colección. No, claro. Es uno de los discos que se debe tener al fin del mundo. Eso, yo estoy totalmente de acuerdo con la gente de Sony Music. Pero no hay algo. Me han leído la mente. ¿Hay una distribuidora de discos de vinilos aquí de Sony Music que puedes obtener ese disco? No. ¿Alguna tienda? Ay, Camilo. ¿De vinilo? No, tal vez en. No sé si todavía existe ese almacén Metrópolis. Que hay en el Infernario. San Martín, la Plaza Arena. Ahí te cambian por una licuadora también. Ahí hay vinilos. En serio, hay vinilos nuevos. Pero, claro, a costos excesivamente altos. Entonces, tal vez si alguien se va a México. Pues que la Ana, es que Lana la otra vez me contó que ella pensaba que hiciera un centro comercial porque pensaba que se llamaba Arena Plaza. Plaza Arenas, pues. Ana, vamos. Debería haber un truntum. Sí, para sacarle al chiste eso, pero si no hay. Pero Danielín no apoya ahorita. No importa, no pasa nada. Oye, ¿sabías que antes de que pongamos las otras canciones de La Maldita? Pero dijiste que íbamos a hablar rápido. A ver, sí, habíamos hablado rápido, pero hoy es el último Después de un Insomne del año. Hoy es el ya, último programa ya, ya del año. Ya lo mencionamos. Sí, pero para mencionarlo más. Cuéntame. Pero también bacán terminar así con algo de Sky movidito. Sí, ¿no? Entonces, y de Latinoamérica. Y de Latinoamérica. Me parece genial. Vamos entonces, con el último tema. De La Maldita y de ahí seguimos con la otra parte del especial. Me parece muy bien. Ah, es doble, pero es doble, Ana. Crudelia y Un Poco de Sangre. Exactamente, vamos con ese doble. Entonces, vaya. Vaya ahí. Thank you. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfaz Insomne o llámanos al 2220-966. Todas las personas lo miran pasar. Limpia parabrisas, cruza sin mirar. Un niño no puede el auto esquivar. Solo se oye un grito, golpe y nada más. Demasiada sangre en esta ciudad. Estamos aquí en Desfase Insomne, estamos escuchando ya la parte final de especial de la Maestra de Vecindad, no de la Maestra de Vecindad, sino del Circo, uno de los discos más importantes del rock mexicano y el disco para mí más importante de la Maestra de Vecindad. Estamos escuchando el último doble del especial, primero fue Pachuco, no, primero fue Solín. No, Solín fue al principio. Pero bueno, cerramos. Pensé que estaba haciendo un recapitulando el programa. Estoy solo recapitulando el doble. Ah, Crudelia. Crudelia, es que no me acordaba. Primero fue Crudelia y después nos fuimos con un poco de sangre. Y estamos por terminar este programa que es el último del año. Estamos cerrando ya Desfase Insomne este 2016. Uh-huh. Para el 2017 traeremos sorpresas. comen todos los años. Tan sorpresas que yo ni yo mismo sé que vamos a traer, son tan sorpresas que ni siquiera saben nosotros. Pero son súper sorpresivas. Y para cerrar ya el programa. Son súper sorpresivas. Ya, pero ahora nos vamos a poner serios. No vamos a revelar cerrar, más. Y no vamos a decir nada más. No, pero queríamos acabar el programa de ahora. No podíamos dejar de hablar y decir algo de lo que está pasando en la Amazonía ecuatoriana. Por más que nosotros somos un programa musical y bastante, sí, esperamos que divertido. Pero nada, teníamos que decir algo sobre este tema, como que el rechazo absoluto a toda la violencia que se está generando de parte del gobierno ecuatoriano contra las poblaciones indígenas en esa zona. Sí, de parte de las fuerzas militares y de las fuerzas policíacas contra los pobladores de la zona, que ellos estaban habitando en tierras en sus tierras, eran tierras ancestrales y se les fueron arrebatadas porque supuestamente esas tierras va a ir a un... O sea, desde el 2008 ya está. Desde 2008 ya tiene estos problemas, pero están concesionadas a una empresa minera china. Exacto, a una empresa minera china, pero ahora se recrudeció más el problema. Por un desalojo intempestivo. Exacto, por un desalojo intempestivo. Y cuando la gente intenta regresar a sus tierras, tiene una respuesta súper violenta de las Fuerzas Armadas Policíacas y de la milicia ecuatoriana. Se están movilizando tropas, se están movilizando tanques y está todo militarizado. Están en estado de excepción. Están en estado de excepción. Aviones. Entonces, tanques. Nada, pues o sea, rechazo total a la violencia que se está generando desde el Estado hacia la población. El irrespeto a sus tierras, a sus derechos colectivos y a sus derechos totalmente. Y al mismo tiempo que rechazamos, respaldamos todas las movilizaciones que estén haciendo aquí en la capital, respaldamos las movilizaciones que estén haciendo también en la Amazonía, con los grupos directamente afectados, pero también con todos los colectivos que están organizando, organizaciones indígenas ya muy bien consolidadas, colectivos que desde hace algún tiempo ya estaban trabajando y que están indignados por lo que está pasando. Eso, solidaridad, rechazo profundo y a la violencia en general. Yo sí a la violencia en general, o sea, es pueblo contra pueblo. No, solo ojalá que ya esto se calme un poco, que no se ponga peor y no sé, pues que la gente resista y no empeoren las cosas. O sea, y de parte del gobierno que se abra el diálogo, que se escuche lo que pide la gente, que no haya una reacción tan violenta. Y a la gente estar pilas, porque digamos, esto puede estallar feo, en realidad se puede poner feo, sí. Y no es el único lugar del país en el que pueden pasar este tipo de cosas, así que más bien estar atentos ante todos estos problemas. Y a los chinos que se vayan nomás, tienen bastantes tierras por allá. Para se vayan. Que se vayan un ratito, y ahí que lleguen más chéveres. Porque estas no están nada chéveres, están medio bonitos. Que se vayan nomás. Entonces nos despedimos con esto, una breve reflexión a cargo de Espacio Insomne. Una breve reflexión a cargo de... Y nos despedimos de este programa y del año con algo igual desde México. Exactamente, desde México. Queríamos poner una canción que un poco... ¿Por qué igual esta canción? Bueno, habla del movimiento zapatista y de las luchas reivindicativas del movimiento zapatista en México, pero que son muy, muy parecidas a las luchas reivindicativas de los movimientos indígenas aquí. Y en toda Latinoamérica. Sobre todo de defensa de la tierra y del territorio. Exactamente, por defensa de la tierra, del territorio, de la libertad y del bienestar común. Entonces, exacto, nos vamos con eso, nos vamos con Transgresores de la Ley, de los Tijuana, no, y chuta, qué extraña, forma extraña de despedir. Nos vemos en el 2017. Nos vemos en 2017. Nos vemos en 2017. Saludos a Daniel, gracias por todo el acolite y el aguante de este año. Danielín, nos vemos. Nos estamos escuchando en el 2017. Chao, muchachada. Chao. Chao, chao.